Pasaron 96 minutos y en ese espacio de tiempo murió gente. Hoy, mientras grabamos esto, se cumple un año del fatídico Día de la Dana, aquel 29 de octubre en el que la riada nos arrancó a más de 220 vidas y arrasó con más de una quincena de municipios de la provincia de Valencia. A mediodía, muchas empresas ya habían mandado a sus trabajadores a casa, universidades públicas habían cerrado y el teléfono 112 estaba colapsado por las llamadas de auxilio desde diferentes puntos de la provincia y ya se había reportado los primeros desaparecidos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estaba llegando al restaurante Ventorro para darse una buena y larga comilona con una periodista. Llevamos un año escuchando cambios de versión y mentiras. Cargos públicos, televisiones públicas ocultando información relevante para esclarecer qué ocurrió aquel día y por qué se tardó tanto en enviar la alerta a los móviles. Pero el periodismo va haciendo su trabajo y cada vez sabemos más. Según se ha publicado, Mazón acabó de comer a las 6:45. Entre esa hora y las 7:34 no se sabe dónde estuvo. No llamó ni respondió al teléfono. En esos minutos, se calcula, murieron 40 personas. Esta semana supimos más. Una de las últimas noticias ha sido la declaración de la jefa del 112, que ha explicado a la jueza que el gobierno central, mediante la delegación de gobierno, pidió a las 6:35 que se enviara la alerta a todos los móviles de la zona. El equipo de Mazón no lo envió hasta las 8:11. Entre una hora y otra pasaron 96 minutos. ¿Qué hubiera pasado si el mensaje no hubiera tardado aquellos 96 minutos más? ¿Cuántas de esas personas que bajaron a sacar su coche del garaje o que no subieron a casa a tiempo se hubieran salvado si esa estridente alarma hubiera sonado en sus bolsillos? ¿Cuántas víctimas menos estaríamos llorando hoy? Tengo amigos y amigas que tienen pesadillas con la lluvia. Algunos, cuando hace una semana se declaró la alerta naranja por posible dana, no pegaron ojo, asomados a sus balcones toda la noche esperando volver a ver esa ola avanzando por la calle que vieron ahora hace un año. La provincia de Valencia, los pueblos afectados por la dana y sus gentes no volverán a ser nunca los mismos. La herida no se ha curado ni será fácil de curar. El miedo no será fácil de olvidar. Este sábado, miles y miles de personas salieron a las calles una vez más a pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón y justicia y reparación para las víctimas de la riada. Apunt, la antigua Canal Nou, emitió un especial de corridas de toros históricas. Yo al señor Mazón ya no le pido que dimita. Ya es tarde para eso y el pueblo valenciano no se puede conformar con que este señor simplemente deje el puesto. Como gritaban las miles de personas que han salido a las calles mes a mes, el president a picassent. Yo no quiero que Mazón dimita, yo lo que quiero es que acabe en la cárcel. Soy Iago Álvarez Barba y esto es... Asalto. La actualidad en 20 minutos. Con Iago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a esta nueva aventura, este podcast semanal, el Weekly, que me he enterado hace poco que se dice, Asalto, la actualidad en 20 minutos, un podcast en el que un servidor, junto a mi compañero Pablo Elordui y Sara Plaza, nos iremos turnando para traeros un resumen semanal de las noticias más destacadas. Sara, ¿cómo estás? Aquí estamos, Yago. Antes de arrancar, ya sabéis que El Salto se financia casi en un 80% por las suscripciones de las socias que nos apoyan, porque no aceptamos dinero de las grandes empresas ni de partidos políticos, que estas nuevas aventuras no salen gratis. O sea que si puedes, suscríbete al Salto, únete a esas más de 10.000 personas que hacen que este proyecto siga creciendo. Y también ya sabes que nos puedes ayudar mucho dándole un like o compartiendo nuestro podcast, lo envías a vuestros colegas o siguiendo todos nuestros canales. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Iago Álvarez y Sara Plaza. Ahora sí, vamos con la primera sección, la ronda de titulares. Sara, yo te suelto el titular y tú me lo cuentas, ¿vale? Allá vamos. Israel asesina en Gaza a más de 100 personas, entre ellos 35 niños, en respuesta a la muerte de un soldado. Pues sí, Israel otra vez más se salta la mal llamada tregua, el mal llamado alto al fuego, y ya lo ha hecho en 125 ocasiones. ¿Y cuál es la excusa? Pues de nuevo supuestos ataques de Hamas a sus posiciones militares, extremo que Hamas vuelve a negar. Y me gustaría destacar las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos. Este martes decía: la tregua se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeños enfrentamientos aquí y allá. No lo podíamos esperar, ¿no? Que Israel se saltara la tregua y que Estados Unidos le apoyara. Una sorpresa tremenda esto. de izquierdas y crítica con la militarización de la Unión Europea. Así es la nueva presidenta de Irlanda. Catherine Connelly se llama la nueva presidenta de Irlanda y viene pisando fuerte, ¿eh? Ya ha dicho que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio homosexual y, muy importante, de la lucha del pueblo palestino. Y un apunte, es ya la tercera presidenta que ha estado liderando este país. La tercera, Irlanda 1, España 0. Hay que alucinarse que nos tengamos que sorprender por cosas como estar a favor del aborto o del matrimonio homosexual en 2025. Así estamos. Miles de estudiantes secundan una huelga contra el acoso escolar en todo el estado. El estudiantado pasa a la acción ante la inacción de las instituciones. Decenas de concentraciones en todo el estado reclamaron el pasado martes que se pongan ya medidas concretas para evitar el bullying después del suicidio de Sandra Peña tras denunciar acoso en un centro concertado, el Irlandesas de Loreto, de Sevilla. Las asociaciones de afectadas dicen que el bullying y el acoso es tradicionalmente silenciado en este tipo de centros concertados, religiosos, que reciben un buen dinerito de las administraciones públicas. Hombre, nadie quiere tener un escándalo, no sea que los colegios concertados se queden sin sus dineros, tanto de lo público como la gente que paga de lo privado. ...112 hospitales, 420 residencias de mayores y 1.126 colegios... las cifras de las zonas inundables en España. Según el último estudio del Observatorio de Sostenibilidad, 10.000 infraestructuras críticas están en zonas inundables. Y a ver, esta calificación se otorga frente a eventos de baja probabilidad que sucedan, pero bueno, ahora que hablábamos de la Dana, durante la Dana 16.000 hectáreas situadas en este tipo de zonas se inundaron. Además hay 3 millones de personas viviendo en zonas inundables. Y te dejo unos datos, Yago. De estas infraestructuras, 116 son cuarteles de la Guardia Civil y 114 son comisarías. La verdad es que, siendo un poco cruel, son las que menos me importa. Que si lo comparamos con colegios y centros de mayores y de residencias, los cuarteles es lo que menos me importa de todo. Hay que volver a resaltar una noticia que también comentamos la semana pasada, que nada ha cambiado desde la Dana en el tema de las zonas inundables. Y esto hay que remarcarlo. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Vamos con el tema a fondo del día, que hoy, como no podía ser de otra forma, va a ser la Dana. Para ello tenemos a nuestro redactor en el País Valencià, Tomás Muñoz. Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Yago, Sara, un placer estar con vosotros. Buenos días, Tomás. Como hemos comentado al principio, no paran de salir noticias, no paran de salir actualizaciones sobre dónde estaba o dónde no estaba el señor Mazón. Tomás, ¿qué sabemos, o mejor dicho, qué no sabemos del paradero de Mazón esa tarde? Bueno, parece mentira que un año después siga sin estar claro dónde estaba el máximo responsable del gobierno valenciano en los momentos más críticos de su gestión. Pero siguen apareciendo nuevas versiones. La última que se ha conocido, los detalles que han trascendido, es que en el momento en el que, en la hora en la que más personas murieron, que fue entre las 7 y las 8, el señor Mazón estaba acompañando al parking, según ha trascendido, a la comensal que compartió Mantel con él en el Ventorro, a Maribel Villaplana. Esta información desmiente un poquito la versión que él había tratado de instalar de que pasó una hora trabajando en el Palau de la Generalitat. Por tanto, todavía no sabemos si es la definitiva, la última, o si todavía va a aparecer alguna versión más, lo que dice mucho de lo que es la credibilidad que tienen, en este caso, las diferentes versiones que ha deslizado Carlos Mazón. Tomás, ha habido un baile de imágenes, de vídeos y de fotos que también siguen dejando muchas incógnitas, ¿verdad? En un principio, la Generalitat le dijo a la jueza que no existían imágenes registradas de la reunión del CECOPI, que no había imágenes de una reunión que la jueza considera clave a la hora de establecer las responsabilidades en una posible negligencia. Pero, sin embargo, han ido apareciendo primero mudos que es un recurso periodístico sin sonido de la cadena valenciana Apunt, de la cadena pública, y luego de una propia subcontrata de la consellería que grabó recursos de la reunión del CECOPI. Todas estas imágenes que en un primer momento se negaron a la jueza de su existencia han ido viendo la luz gracias a investigaciones periodísticas, lo cual evidencia un poquito que si algo había que ocultar en esas imágenes. Vamos habiendo nuevos datos según va avanzando la instrucción y conocemos las declaraciones que se están haciendo ante la jueza de Catarroja. ¿En qué punto está el proceso judicial ahora mismo, Tomás? Bueno, la última novedad, la más interesante, porque ya apunta un poquito a lo que puede ser la figura de Carlos Mazón, es el que la jueza ha pedido el listado de llamadas, este que tanto ha aireado sin mostrar ninguna prueba el propio Mazón, a la propia Generalitat. Este detalle, que puede suponer que ya Mazón esté un poquito en la diana judicial, hay que sumárselo a que ha pedido la declaración de Maribel Vilaplana, que es la comensal del Ventorro, que está prevista para el próximo 3 de noviembre. Aunque la Audiencia de Valencia ha aceptado este testimonio, que en un primer momento la jueza rechazó, lo ha acotado a la información que el presidente podría haber estado compartiendo. Es decir, todavía no le va a poder preguntar la jueza directamente sobre las responsabilidades de Mazón. Pero son indicativos de que el procedimiento, que todavía se espera que se alargue durante un tiempo largo porque tienen que declarar muchas personas, muchas víctimas, entre ellas en la causa, ya va acercando la responsabilidad del presidente. Aunque recordamos que no puede ser imputado en esta fase porque está aforado. Mientras que sea presidente de la Generalitat, si la jueza quisiera imputarlo, tendría que abrir una pieza separada y mandarlo al Tribunal Superior de Justicia Valenciana, que es un tribunal en el que el PP se le presupone, por el control que mantiene político de la rama valenciana de los jueces, cierto, pues digamos, no favoritismo, pero sí, ¿cómo decirlo suavemente? Pues más suave que la instrucción que está llevando ahora la jueza Ruiz Tobarra. Tomás, esta semana hemos sabido además que el Gobierno Central, mediante la Delegación de Gobierno, sí que pidió que se enviara el mensaje a las 6:35, 96 minutos antes de que realmente se enviara. Hoy, mientras estamos grabando esto, se está celebrando ese funeral de Estado en el que Carlos Mazón va a ir, en contra de lo que muchas de las familias de los afectados, las afectadas, pidieron. Vox no va a ir, Ayuso no va a ir, al Gobierno, por supuesto, sí que va a ir. Y además esa portada del ABC que parece que ya dan un poquito como finiquitado al señor Mazón. ¿Cómo ves tú el futuro de Carlos Mazón y el papel del Partido Popular en las próximas semanas, el futuro próximo? Bueno, realmente el propio Mazón ha vinculado su futuro político a la reconstrucción. Lo que se supone que lo ha hecho con la quiescencia de Génova. Y la portada del ABC no sé si modula un poco la presión desde Génova. De momento, que se sepa, no hay más que esa presión, digamos, a través de los medios y la declaración de Feijóo en la que le invita a dar explicaciones sobre sus supuestas presiones. Eso en público, pero en privado ya se empiezan a mover por aquí, por el País Valencia, en los entornos del Partido Popular, pues las posibles candidaturas que pudieran dar a Mazón por amortizado. Pero hay un factor clave en todo esto, que es que Mazón no va a dimitir, porque mientras que siga la instrucción, si él dimitiera, prácticamente sería automáticamente imputado. De hecho, hay que recordar que la jueza le ha invitado dos veces a que él vaya voluntariamente como investigado en la causa. Por lo tanto, el futuro de Mazón, yo le auguro que terminará esta legislatura y que el PP, probablemente antes de que acabe, maniobrará para presentar a otro candidato, que veremos a ver, porque en el País Valencia el único que se está moviendo a cara descubierta es Paco Camps, que lo recordaréis por haber sido célebre ya presidente de la Generalitat Valenciana, y de momento es el único rival público que tiene Mazón. Y no parece que si Feijóo tiene que elegir entre Mazón y Camps, vaya a ser rival Camps para él. El señor Camps, el famoso de los trajes, otra vez en la Comunidad Valenciana. Eso sería un maldito desastre. Pero casi todo es mejor que el señor Carles Mazón. Tomás Muñoz, nuestro reportero, nuestro súper periodista del País Valencià, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias por el currazo que te estás pegando en estos últimos días para traer a nuestra portada toda la actualidad sobre la Dana, Tomás. A vosotros, que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Sara, llegamos al final. Vamos a ir finiquitando. Te voy a hacer un par de preguntas antes. Primero quiero que me cuentes esa joya, la joya escondida que hay en nuestra web, ese reportaje, esa entrevista, ese análisis que tú crees que no ha salido mucho y que bien vale la pena ir a nuestra web y buscarlo. Bueno, pues hoy me gustaría rescatar una pieza que ha hecho nuestro coordinador de culturas, que es José Durán, y que se llama La bandera pirata de One Piece se convierte en icono de las protestas globales de la generación Z. Pues en esta pieza se analiza qué tienen en común las movilizaciones que han tumbado gobiernos en Nepal, en Perú o en Marruecos. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues una bandera. Una bandera que sale de un manga, que es del manga One Piece, y es la bandera pirata, que seguro que habréis visto un pirata con un gorrito. Y bueno, detrás de esta bandera, más que pues, un simple paño, hay un manga que tiene un alto contenido político, una lectura sobre la lucha contra las instituciones para alcanzar la libertad. Pues nada, ahí lo tenéis, salió el domingo pasado, lo podéis encontrar en nuestra web, el reportaje de José Durán. Y Sara, una serie, una peli, un podcast, un documental, algo para recomendar a nuestros oyentes. Pues mira, estoy que no duermo desde que vi Pubertad de Leticia Dolera, que es la recomendación que traigo hoy aquí. Es una serie centrada en el consentimiento y que analiza lo que sucede tras una agresión sexual que tiene una peculiaridad, y es una agresión sexual que se sucede entre menores de edad. Entonces, claro, pues aquí pasamos a otro tema, ¿no? En esta serie se analizan los grises. ¿Qué sucede cuando los autores de una agresión sexual son menores? ¿Qué sucede con nuestro sistema punitivo? ¿Es útil o no es útil en estos casos? ¿Qué sucede con las posibilidades de restauración? ¿Qué sucede con la educación sexual? ¿Y qué sucede sobre todo con el mundo adulto, ¿no? Ahí lo dejo y me gustaría que lo vierais. Y que yo la tenía en mi lista de espera y me la voy a ver. Me la voy a ver esta misma semana. Yo también voy a hacer una recomendación, porque hoy mismo, mientras estamos grabando Día de la Dana, 29 de octubre, hemos publicado otro podcast hecho por nuestro compañero José Ángel Sánchez Rocamora y con edición de Marco Flecha. Resistir para reconstruir, la solidaridad que nació tras la Dana. La juez ha sido absolutamente rigurosa y garantista con las defensas. Muy garantista. Pero a pesar de esto, como ella ha acertado una línea de investigación, que es a por ellos, porque la lógica, y lo ha dicho la Audiencia Provincial, que es al final a quien ellos recurren, lo ha dejado meridianamente claro, ellos intentan jugar su partido fuera para desgastar, han puesto una queja en el Consejo General del Poder Judicial, porque a veces pues, cuando te gusta el resultado pues quieres cambiar el árbitro, ¿no? www.elsaltodiario.com. Ahora sí, llegamos al final. Recordaros que este proyecto, El Salto, se mantiene gracias a sus 10.000 suscriptores y que os podéis unir a esta gran familia y apoyar a que este medio siga creciendo, sigamos haciendo periodismo independiente. También nos ayuda mucho que compartáis todos nuestros contenidos en vuestras redes sociales, que le deis a me gusta y que sigáis a todos nuestros canales. Yo soy Yago Álvarez Barba, aquí a mi lado estaba Sara Plaza y también tras los mandos en la realización está Eloy de la Haza y con apoyo técnico de Susana Albarrán. Aquí os dejamos hasta la semana que viene. Chao.